Solo en los últimos 3 años en Rosario se patentaron 27.000 autos y más de 32.000 motos. El parque automotor de la ciudad aumentó al ritmo del crecimiento de la actividad económica y se calcula que hoy hay casi 500.000 automóviles registrados en la ciudad, es decir, un auto cada 2 personas. El automóvil modificó la manera de circular y de organizar la ciudad. Además, como signo de identidad y de prestigio social, también el auto modificó la vida de los ciudadanos. La presencia de vehículos también cambió las maneras de organizar y planificar las vías de comunicación en el país y hasta podríamos decir en el continente sin exagerar. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de megaproyectos como la autopista Rosario-Córdoba o incluso también podemos hablar del corredor bioceánico entre Argentina y Brasil. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos, ¿por qué hay tantos autos? ¿Cómo se planifican y construyen las avenidas, las calles, las rutas, las autopistas? ¿Cómo influye la cantidad de automóviles en el aumento de los accidentes de tránsito? Ingeniero Santiago Tassioli, ¿por qué hay tantos autos? Sí, correcto. Bueno, esto es más para sociólogos que para ingenieros, ¿no? Pero bueno, el tener un auto es un objetivo en general dentro de los objetivos sociales, es un objetivo bastante importante, y el mejorar el auto es sinónimo de mejorar el estatus, ¿cierto? Realmente un auto da un confort adicional a la vida de las personas que no tienen que depender de los transportes públicos para desplazarse. Ahora, obviamente, esto se ve facilitado o restringido por las políticas en general de orden nacional, que hacen a la facilidad de acceder a un vehículo y al precio del mantenimiento, o sea, de las tasas o impuestos que hay que pagar, como la patente, y después el precio de los combustibles, ¿no es cierto? Es bajo el precio de los combustibles y bajo el precio de las patentes, digamos, o... Ambos son bajos, en este momento son bajos, y el precio de los combustibles, aunque no parezca, está bastante subvencionado en el país. Ingeniero Tassioli, el ingeniero Santiago Tassioli pertenece al Instituto de Transporte del Instituto de Estudios de Transporte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y actualmente también es director general de Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad de Rosario. Tassioli, un poco para conocer cómo se maneja una ciudad con un parque automotor que crece, qué medidas se toman, cómo se puede hacer para una ciudad que más o menos tiene una misma estructura, o por lo menos la tiene que ir cambiando, pero a lo mejor la cantidad de automóviles crece mucho más rápido, ¿no? Exacto, o sea, la flexibilidad de las infraestructuras es casi nula, no totalmente nula, pero es bastante restringida. Y la flexibilidad de los dispositivos de control de tránsito es relativa. Y entonces tenemos el problema de que nosotros no podemos manejar los parámetros que modificarían la cantidad de vehículos que circulan. O sea, tal vez se debería tratar de limitar un poco el muy fácil acceso para que solamente los que más necesitan un vehículo lo puedan utilizar, en base a que, un aumento irracional de cantidad de vehículos complica la circulación, aumenta los accidentes y hace que las ciudades, por ejemplo, sean invivibles, ¿no es cierto? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para desalentar el uso del automóvil? Bueno, ya les digo, depende de en qué ámbito estamos, pero desde lo local, lo único que se puede hacer es racionalizar lo más posible los usos y aumentar la capacidad en función de controles y dispositivos que tienden a ser inteligentes. O sea, lo que se está tratando de hacer es maximizar la capacidad de las arterias disponibles con dispositivos auxiliares como son semáforos o controles de acceso como es el estacionamiento medido, que limita en alguna medida el acceso a las zonas centrales. A la hora de poner estos dispositivos inteligentes, como se denominan, digo, por ejemplo, los semáforos, ¿qué cosas se tienen en cuenta, por ejemplo, en qué arterias, en cuáles sí, en cuáles no? ¿Cómo es que eso se planifica de antemano, imagino, no? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en la municipalidad tenemos un sistema de calificación de la necesidad de colocar semáforos, y entonces determinadas esquinas las vamos valorando, ya sea porque son esquinas que a priori requerirían este tipo de señalización o porque, digamos, algún ciudadano o grupo de ciudadanos lo solicitan. Entonces se valora eso en función de muchos parámetros, como es la cantidad de tránsito que circula por esas calles, por la principal, por la secundaria, la cantidad de peatones, la existencia o no de semáforos próximos, la existencia de sincronismos, la existencia de escuelas próximas u hospitales, el historial de accidentes de esa esquina con la gravedad que esos accidentes tienen. Además de los dispositivos inteligentes, digo, también hay otras medidas que se puedan tomar, como por ejemplo aperturas de calles, sí, pero eso es mucho más difícil. Evidentemente se hace, y bueno, cada tanto se habilitan nuevas calles. Hace, digamos, menos de un mes se habilitó un nuevo tramo, un tramo remodelado, no nuevo, de la avenida Batley Ordóñez, ¿no es cierto? Ajá. O sea, esto periódicamente se va haciendo. Hace poco se remodelaron la avenida Pellegrini, se remodeló el Boulevard Oroño, y hace algunos años más se remodeló avenida Avellaneda, ahí sí extendiéndola a lugares que antes eran en el medio del campo, digamos, ¿no es cierto? En este momento se está remodelando la avenida Sabín o avenida La Travesía, y dentro de poco tiempo se va a remodelar, se va a continuar con la remodelación del acceso desde la ruta 34 para empalmar con Baigorria, y en la avenida de la Costa se va a hacer la mano alternativa, se está por empezar una nueva etapa de obra. O sea, todo esto se va haciendo, pero no es tan rápido como se requeriría, y además no se puede hacer obras que contengan tanto crecimiento de tránsito. Digo, cuando se prohíbe circular por alguna zona y se permite en otra, digo, el problema de la cantidad de autos se traslada de una zona a la otra de la ciudad, ¿cómo se piensa a la hora de decir, bueno, por aquí está permitido o por aquí no? Digo, desde la ingeniería de tránsito o desde el poder pensar cómo hacer circular los autos por una zona de la ciudad. Bueno, nosotros tratamos de que de planificar por de tal manera que la gente elija su conveniencia. Tratamos de que no ser taxativos, o sea, no decir, bueno, las patentes pares circulan hoy y las impares mañana, porque, bueno, esa filosofía no es la que más nos gusta, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata de hacer es ir colocando impedimentos que con los cuales la gente diga, bueno, si voy al centro tengo problemas para estacionar, tengo que pagar, no consigo lugar, entonces prefiero ir en colectivo o caminar un poco o llegar en taxi, porque entonces después no lo tengo que estacionar y los costos son similares. Entonces, ir colocando así